Chae-ryong Hae, miembro del Presidium del Bureau Político y vicepresidente del Comité Central del Partido y también del Comité de Estado de la República, se cercioró sobre el terreno las labores de la fábrica de tractores Kumsong. Dando vueltas a varios puntos, estimuló a los obreros que están en campaña por fabricar en serie los nuevos tractores de 80 caballos de fuerza y exhortó a los jóvenes a ponerse a la cabeza de la producción.